desde la provincia de Salta. 100.9 Dínamo FM. Volví de ser enterrado en tres tazas de café. Dínamo. Quisiera recuperar tu alma de vinilo. Sabes que demasiado optimismo nunca hace bien. Otra carga de metralla sobre uno mismo. Es lo mismo cuando decís que me vaya porque arruino tu diversión. 100.9 Perdóname, tenemos que encontrar otra solución. Feliz es otra palabra fácil de corromper, psicodélica prisión para los sentidos. Que me quede porque quieres decir perdóname. Tenemos que encontrar otra solución. Dínamo. Muy bueno, chicos, felicidades. ¿Cómo se escucharon? Bien, bien. Tranqui. A ver, el violín, fíjate, dale un toque. El violín, no. A ver, el piano no se lo escuchó, loco. El piano te está. Qué caramba, esa, ¿eh? Desafinado, déjalo ahí nomás. Desde la provincia de Salta. 100.9 Dínamo FM. Por encima de todo.